Bueno, ¿qué dice mi raza? Aquí está su amigo el fantasma con la famosa banda. Hoy nomás con mis amigazos, los paseños de Jesús María. Estamos al tiro, viejón. Y márquele, que se oiga, pariente. Y desde muy niño me enseñé a sembrar, pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar. Saludazos a mi compa Javier y toda la cliga que está aquí presente. ¡Ay, ánimo, viejo!